Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Katy Perry se vuelve viral con divertido concierto junto a baño gigante. Las fotos y videos de la residencia de Katy Perry en Las Vegas rápidamente se volvieron virales en redes sociales. Katy Perry oficialmente le dio el vamos a Play, su tan esperada residencia de conciertos en la ciudad de Las Vegas. Tal como se esperaba, fue un éxito total, con un aforo completo en su regreso a los escenarios. Además, rápidamente se viralizó en redes sociales por los curiosos sets que la acompañan durante el concierto. En especial, un llamativo momento en el que la cantante interpreta uno de sus mayores éxitos junto a un baño gigante, además acompañada de papel higiénico gigante y hasta desechos que salen de ese llamativo inodoro. Además, el concierto en general estuvo lleno de curiosos momentos que las redes no demoraron en discutir. El pasado 29 de diciembre, Katy Perry le dio inicio a su residencia en la ciudad de Las Vegas, y lo hizo como solo podía hacerlo un artista como ella, con el maximalismo por delante. La intérprete de Firework llenó el escenario de coloridos sets, decenas de bailarines y elementos visuales imperdibles. Uno de los más llamativos, sin duda, es cuando la intérprete cantó su gran éxito California Girls, y es que Katy Perry lo hizo saliendo de un baño gigante, acompañada de una tina enorme y hasta papel higiénico que decoraron el escenario de Las Vegas. Como si esto fuera poco, la cantó en colaboración con un excremento animado. El video original acumuló más de 500.000 reproducciones en Twitter, con fanáticos celebrando el clásico humor de Katy Perry. Cabe señalar que este no es el único momento llamativo, pues su show de Las Vegas está lleno de divertidos escenarios y bailes que recatan la estética divertida de la cantante. Esto incluye a Katy Perry y sus bailarinas disfrazadas como hongos, bajando de una escalera enorme, arriba de un caracol, cantando junto a una mascarilla sanitaria gigante sobre un pony de madera y celebrando la comunidad LGBTQ+, con un enorme arco iris. Y en el café mañanero vamos a recordar la música de Katy Perry. Recordemos este Dark Horse, Caballo Negro. Choose carefully, 'cause I'm capable of anything, of anything and everything. Make me your Aphrodite, make me your one and only. Don't make me your enemy, your enemy, your enemy. So you wanna play with magic, boy, you should know. Shiny armor, she can be my sleeping beauty. I'm gon' put her in a